Yo te sostendré, con mi mano te protegeré y en mi sombra te cobijaré. En mi fuerza fuerte tú serás y a mi amparo habitarás. Allí estaré, te protegeré, no te dejaré. En mis brazos te llevaré, allí estaré. Velando por ti, aunque pasen los mares, te cubriré. En la angustia contigo estaré, en tus pruebas yo te sostendré. Y en mi sombra te cobijaré. En mi fuerza fuerte tú serás y a mi amparo habitarás. Allí estaré, te protegeré, no te dejaré. En mis brazos te llevaré, allí estaré. Velando por ti, aunque pasen los mares, te cubriré. Allí estaré, te protegeré, no te dejaré. En mis brazos te llevaré, allí estaré. Velando por ti, aunque pasen los mares, te cubriré. Gracias, Padre, porque me cubres. Bajo la sombra de tus alas estoy seguro.